La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, ahora sigue el momento de hablar de videojuegos. Buenos días. Bueno, llegamos gracias a Tecnomundo. Que hoy tenemos juegos espectaculares. Hoy hay combos. Son tres premios, cada uno con tres premios de PlayStation 3. Ya le vamos a decir cuáles son, gracias a Tecnomundo, que queda en el Boulevard Play 2, perdón, en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Ya sabes, Tecnomundo. Puedes pedir más información en ventas@tecnomundohn.com. Bueno, señores, les damos entonces la bienvenida. Hoy viniste temprano, Wander. Felicidades. Temprano. Gracias, Cede. Gracias. ¿Ah? Se te agradece el reconocimiento, porque otras personas no te reconocen eso. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No, todo bien. Después de esos efusivos saludos. Así es. Está bueno. Bueno, vamos a arrancar entonces con... Bueno, los premios, perdón, es cierto. Son tres combos para personas que tengan PlayStation 2. El primer combo es Fireblade Siphon Filter de Omega Strain, que es de Tom Clancy. Es correcto. Y el Major League Baseball 2010. El segundo combo es The Sims Busting Out, The Sims 2 y Bratz Diamonds. El tercer combo es Top Gun, MX World Tour y Tony Hawk's Underground. Me gusta. Sí. ¿Para qué consola son? Para PlayStation 2. Okay. Y para la gente bendita como vos, no sé si lo tenés todavía. Bueno, de okay. Adorno. Que lograron conseguir el PlayStation de 60 GB. Ah, ok. Sí. PlayStation grandote. Exactamente. ¿Cuál? El número de la radio es 2231-1700 para que participe en estos combos y ahí está sonando. Bueno, vamos a hablar entonces de un juego que a vos te emociona mucho, me imagino. Fíjate que es, o sea, realmente sí, a pesar de que yo no soy fanático de los juegos de pelea, tal vez en Mortal Kombat 3 y Street Fighter 2 es lo único que yo medio puedo dar guerra, ¿va? Pero en los demás, o sea, olvídate de eso. Y en este caso, como ustedes saben, 2012 es el año del dragón, y no solamente es el año del dragón en el calendario chino, sino que también es el año en que Street Fighter cumple 25 años. Y para conmemorar esa fecha histórica en esta franquicia, que como ustedes saben ha sido increíblemente exitosa, el 18 de septiembre del 2012 va a salir a la venta la edición del 25 aniversario de Street Fighter. Como todos sabemos, Street Fighter de cada uno de los juegos saca miles y miles de versiones, y este caso no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. Este set va a tener un costo de aproximadamente $150. Uy, qué caro. Más o menos, pero trae casi 16 discos. Va a traer cuatro juegos insignes de la franquicia de Street Fighter de los últimos 25 años. Va a traer soundtracks, va a traer documentales. Va a traer un documental que se mira sumamente interesante, en el cual se le va a dar un vistazo a cómo la franquicia de Street Fighter ha influido en los fanáticos y en la cultura pop a nivel mundial. Y en un montón de cuestiones sobre todo en el mundo de los videojuegos, cómo ha hecho escuela en cuanto a programación de juegos de pelea. Va a traer una estatua de colección de Ryu de 8 pulgadas, haciendo el no el Abuket en hondureño, sino el otro, el Tak Tak Turuket, que el Abuket y el otro, que él viene elevándose en el aire, y si le apretas un botón abajo, la estatua se va a iluminar. Realmente, si sos fanático de Street Fighter y sos coleccionista, vale la pena que invirtas un poquito de pisto, porque esto va a ser una edición conmemorativa que no se va a volver a repetir. Los juegos que trae son Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, oh my god, Street Fighter 3, sí, bueno, Street Fighter 3 Third Strike Online Edition, el Super Street Fighter 4 Arcade Edition y el Street Fighter versus Tekken. O sea, son cuatro juegos que realmente valen la pena, porque tanto Street Fighter 2 y Street Fighter 3, estas son las últimas versiones que salieron. Y lo mismo el Street Fighter 4. El Arcade Edition es mucho más rápido, trae más personajes. Y aparte de todo, todas estas ediciones van a traer todos los trajes y todo el contenido descargable. Entonces, realmente. $140 me dijiste. $150. Ah, okay. Entonces, estaba hablando que vas a pagar ese precio por cuatro juegos. por una estatua, por todos los soundtracks de todos los juegos, por varios documentales y la por cajita, La cajita, que está muy bonita, y por la cuestioncita, la banda, la cinta. La cinta que anda Ryu en la frente. Pero sudada por Ryu. Eso espera la patria. Ah. Que huela a japonés sudado. ¿Cuándo sale a la venta, Banner? Este sale a la venta el 18 de septiembre de este año. Realmente no está barato, pero tampoco está caro, porque estos sets de colección realmente solo sacan ediciones limitadas, porque esto viene numerado, trae una numeración bien pequeña. Tenés el número 5 de 2000. Exactamente, la cuestión que eso, o sea, al estar numerado te garantiza de que, o sea, es edición limitada. Aparte de edición limitada, las cosas de Street Fighter, así como de otros juegos, alcanzan rápido un precio un poco alto entre coleccionistas, y son artículos que son bastante buscados. O sea, tanto los cartuchos originales de los primeros Street Fighters, como este tipo de cosas, así como los juguetes. Ahí tengo el mío de Super Famicom todavía. Bueno, está, imagínate cuánto. ¿Cuánto cuesta un cartucho viejo de Street Fighter? Es que dependiendo. Dependiendo el estado en que esté y un estado decente. Mira, si te vas al puente, Carías, lo conseguís como por 150 lempiras. Si lo pones en eBay, puedes sacar unos 150 dólares más o menos. Pucha, más o menos. Bueno. Sí, sí está bueno. Yo tengo el japonés, que tenías que cortarle unas partes al Super Nintendo para que pudiera entrar. Ah, no, tenías que cortarle o le cortabas las entraditas al Super Nintendo o le hacías agujeros al control. Vean, había un adaptador también, así como había un adaptador para el primer Nintendo. Cierto. Recordá que el cassette, cuando salió para el primer Nintendo, el cassette era la mitad. Uh-huh. Entonces el adaptador que te vendían era el pedacito gris que le faltaba para hacer del tamaño de un cassette de Nintendo. Y algo así era como con el Super. Habían adaptadores. Correcto. Y valía la pena. Bueno. Así que ya lo saben, entonces busquen esta edición limitada de Street Fighter. Vamos a irnos a música. Usted sigue marcando el 2231-1700 porque tenemos tres combos cortesía de Tecnomundo. Así que marque al final del programa, como dentro de unos 40 minutos estaremos efectuando el sorteo. Ya volvemos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Regresamos a la consola gracias a Tecnomundo, ¿cierto, Robotín? Cierto, señor Vialta Alberto. Gracias a Tecnomundo, que queda en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfonos 22-38-74-26 o manda tu correo a ventas@tecnomundohn.com. ¿Cuáles son los premios, Mr. Banner? Son tres combos para personas que todavía tengan PlayStation 2. El primer combo Oíme, ¿quién no tiene PlayStation 2? ¿Quién todavía no quiere tener PlayStation 2? Decime mejor, porque yo no tengo. Oye, yo no tengo y quiero tener un PlayStation 2. Sí, todo el mundo anda buscando. El primer combo es Fireblade, Siphon Filter, The Omega Strain y Major League Baseball 2010. El segundo combo es The Sims Boasting Out, The Sims 2 y Bratz Diamonds. Y el tercer combo es Top Gun, MX World Tour y Tony Hawk's Underground. Todos para la consola PlayStation 2. Así que sigan llamando a 2231-1700. Bueno, ahora vamos a hablar de un juego que en lo particular me llama la atención porque tiene personalidades del mundo deportivo. Fíjate que y sí. Te ayuda a cuidar tu salud. Fíjate que aquí hemos hablado, inclusive hicimos un programa un poco antes de Semana Santa, de cómo las consolas de la época del primer Nintendo han apostado siempre por la condición física de sus videojugadores. Y siempre ha sacado juegos que de alguna u otra manera te impulsan a realizar algún tipo de actividad física. El caso más conocido es el del Wii Fit, que era la plataformita de equilibrio que te ayudaba a mantener, más que a bajar de peso, era como una manera de hacer yoga de manera tranquila, mejorar tu postura y perder un poquito. Ajá. Pero no era tanto una actividad física tan grande. Tenemos el caso del UFC Trainer, que te ayudaba a aprender ciertas técnicas de artes marciales mixtas y te hacía perder de peso. Pero hasta el momento creo que tal vez el UFC Trainer o los juegos de baile hayan sido los que más cercanos estaban a lo que la gente busca, que es perder peso, exactamente, que es perder peso y mejorar su condición física. En este caso, ahorita para el 24 de julio de este año, Adidas, como parte de su campaña mundial con la venida de las Olimpiadas y muchas cosas más, va a sacar un juego que se llama My Coach, que va a salir para Xbox 360 y va a salir para PlayStation 3. Como ustedes saben, si va a salir para Xbox 360, va a tener el soporte Kinect y en el caso de PlayStation 3, del PlayStation Move. Como platicábamos antes de entrar al aire, va a tener un sinnúmero de personalidades, en total 18 de diferentes deportes, tanto entrenadores como atletas, de disciplinas tan diversas como fútbol, básquet, Vos que sos un experto en fútbol, podrías mencionar alguna banda. Exactamente, ahí sí, ahí está. No, creo que está de fútbol, está Ricardo Kaká. Exactamente. Y está está Mourinho. De los de fútbol son los que más o menos ubiqué. Sí, Dwight Howard me dijiste que era de Baja. Del Orlando Magic. Sí, Jessica Ennis dijiste que era de... No sé, la otra. Ana Ivanovic. Ivanovic, ese. Exactamente, entonces, o sea, como decía, pues hay disciplinas tan diversas como fútbol, básquet, atletismo. O sea, hay muchos más que no conocemos los nombres. O sea, son deportistas que son patrocinados por la marca alemana. Exactamente, en total van a ser 18. Ya muchos van a venir dentro del juego y otros van a ser descargables. Qué raro que no está Messi ahí. O Kobe. Pues no lo mencionan, o sea, no, ¿cómo? Porque no lo patrocina. Es la otra marca. Ah, sí, ya cambió, es cierto. Pero Messi es patrocinado por esta marca, entonces. Sí, bueno, probablemente esté y no lo mencionaron en este. Pero se mencionaron acá. Como descargable. O como descargable. Podría también ser también. Pues sabes que, por cierto, esta campaña de la marca alemana de My Coach, los de Messi traen el chip que vos lo sacás. Fíjate que en eso estaba pensando. Sí, eso es. Es la tecnología que ustedes te dicen, por ejemplo. Corriste tantas millas. Correcto. Exactamente. Cómo golpeas el balón. Y creo que lo puedes inclusive sincronizar con tu iPhone, con tu iPad y con varios dispositivos móviles. Fíjate que el My Coach, no sé, el Nike lo puedes sincronizar. Es el que sincroniza. Oh, sí, el billete, ¿verdad? Sí. Me compré estos porque ya no me debían llorar que me quedaran. 150 bolas y son de plástico. Me sale el dedo. Si encontrara ese de esos que me quedaran. Buen punto. Pero qué interesante eso. Fíjate que va a tener 400 ejercicios, tanto para hombres como para mujeres, y van a haber diferentes niveles. O sea, la gente que viene empezando, la gente que tal vez practica un deporte y ocupa que un poco de actividad extra para una competencia o para mejorar su condición. Entonces realmente va a tener posibilidades para todo el mundo. Y con más de 400 ejercicios, como dije hace rato, y miles de rutinas y la posibilidad de llevar tus avances, tu pérdida de peso, un calendario, un diario de nutrición y todo lo demás, oíme, es como que tengas un gimnasio en tu consola. Sí, exactamente. O sea, realmente es como que tengas un gimnasio. Y probablemente para las personas que, como un amigo mío que extrañamente sufrió una lesión en la muñeca, dice él que por jugar, ¿verdad? Sería bueno que le diera una probadita a este tipo de cuestiones para que no siga acumulando panza y realmente mejore, la gente mejore su condición física. Esto es para toda la familia, obviamente. Con los nombres que hemos mencionado, no va a ser tan recomendable para niños, porque esto ya es algo más serio. Es serio. O sea, correcto. Esto ya es algo más serio, y si una persona va a comprar esto y lo va a iniciar, es porque va a seguir hasta donde pueda, pues. Y realmente ellos garantizan que si vos seguís sus programas, vas a perder peso y vas a mejorar tu condición física en general. Te lo creo más probable en el 360 que en el Play 3. Sí, yo creo que con el Kinect se va a aprovechar más que con el PlayStation Move. Porque el Kinect te va a escanear todo el cuerpo y es un ejercicio para todo el cuerpo. O sea, no solamente para el torso, sino para piernas, abdomen, hombros, pecho, espalda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y este cuándo sale a la venta? Sale a la venta el 24 de julio de este año. O sea, sí, van a estar las Olimpiadas para ese tiempo. Sí, ¿verdad? Más o menos van a salir casi al mismo tiempo. Entonces, realmente valdría la pena para las personas que tienen PlayStation 3 o Xbox 360... Que tengan el Move y que tengan el Kinect. Que tengan el Kinect. Si no, no lo compren. Sí. Si no lo tienen, no lo compren. Sí. Pero si lo tienen y quieren mejorar su condición física sin salir de su casa, ese sería un buen principio para que luego se metieran una actividad física más seria como un gimnasio, pero que fueran encaminaditos, pues. Entonces, sí, realmente sería bueno darle la probadita. Muy buena recomendación, Manner, para bajar de peso. Bueno, vamos a dejarlos con música y ya regresamos a la consola. Estás en Rock and Pop Interactivo. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola, 8 de la mañana con 15 minutos. No se les olvide marcar el 2231-1700 para que participen en el sorteo de los videojuegos cortesía de Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Los teléfonos 2238-7426 y además por medio de su correo ventas@tecnomundohn.com. Tecnomundo, que son los juegos que tenemos el día de hoy, Banner. Son tres combos para jugadores de PlayStation 2. El primer combo es Fireblade, Siphon Filter de Omega Strain y Major League Baseball 2010. El segundo combo es The Sims Busting Out, The Sims 2 y Bratz Diamonds. Y el tercer combo es Top Gun MX World Tour y Tony Hawk's Underground. Ya saben, 2231-1700 para que estos tres combos con tres juegos cada uno puede ser de ustedes. Bueno, y ahora saliéndonos un poquito del videojuego, pero no dejando la tecnología a un lado, correcto, vamos a hablar del iPad 3. Exactamente, como todos ustedes saben, el iPad 3 salió a la venta el 16 de marzo pasado. Aquí a las tiendas nacionales vino hace aproximadamente como unas dos semanas, empezaron a hacer la promoción y extrañamente este ya no se está promocionando como el iPad 3, ajá, sino como el nuevo iPad. O sea, realmente ellos están apostando porque supuestamente tiene tantos cambios sustanciales en la parte interna de software y de hardware que ya es el nuevo iPad. O sea, este que miras aquí ya eso ya no, pues ya está más que destruido. Entonces, así hablando a grosso modo de lo que va a ser, de lo que es este nuevo iPad o gadget o como le quieras decir, o dispositivo móvil. Bueno, básicamente lo cuestión de peso y de grosor. Comparte básicamente las mismas dimensiones del iPad 2. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias sustanciales es que la velocidad de descarga, como es de cuarta generación o 4G, hasta el momento ellos prometen que va a ser la velocidad de descarga más rápida de un dispositivo móvil. Ya solo con eso ya decís que va a ser una plataforma maravillosa para la piratería, porque vas a poder andar descargando por donde vos querás. La cosa es que haya cobertura 4G donde estás. Exactamente, esa es la cuestión, que nosotros vivimos en el tercer mundo y aquí ni a 3G llegamos, aunque digan que sea 3G. El 2.5. La pantalla va a tener una resolución de más de 3 megapíxeles. Eso está increíble. O sea que va a ser básicamente como que tengas un televisor de alta definición. O sea, hasta el momento va a ser la pantalla más nítida que hay en un dispositivo móvil. En un dispositivo móvil, ya sea de celular. Exactamente. Ya sea un celular, un iPad o cualquier otra tableta, esta es la mejor resolución que hay para una pantalla. O sea, básicamente las nuevas aplicaciones se van a ver, o las aplicaciones que tenés en tu iPad anterior o en tu PC o en otro dispositivo. En HD, si se va a ver. Exactamente, se van a ir a HD. Si no, pues, bueno, hay varios juegos para iPad que te vienen HD, pero como los iPad todavía no eran Full HD, entonces hasta ahora vas a tener la posibilidad de ver las cosas en alta definición. Ya metiéndonos un poco a lo que es ya la parte del procesador, este es un chip Apple A5X. O sea, recordá que para hace unos años los procesadores de las PCs o de las Mac siempre iban un paso adelante de los de Intel. Tenías el A1, el A2, el A3, que iban con el Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. A raíz, creo que de la salida del A4 o del A5, Apple se unió con Intel. Entonces ya la diferencia ya es mínima. Entonces estamos hablando que esto trae un procesador A5X que equivale a un Intel i5, más o menos. O sea, es algo realmente rápido. Aparte, trae trae cuatro núcleos. Eso es lo que a mí me llama la atención. Exactamente, trae cuatro núcleos. O sea, que gráficamente, este procesador te va a dar para bastante. O sea, los juegos, como habíamos hablado una vez con Manuel, que van a venir para este iPad, o sea, realmente... Ya va a ser una buena competencia para... Exactamente. Realmente con esta parte del procesador, Apple está apostando ya directamente, de manera vulgar, a pesar de que nunca lo habían declarado, por meterse de lleno en el juego de las consolas portátiles. Y ni tan siquiera portátil, porque si vos te fijas el iPad lo puedes tener como una PC normal. Claro. Sin la única diferencia es el grosor, pero y que es un dispositivo mucho más móvil. No puedes decir palabra grosor. Porque... Oíme, entonces esto el PS Vita, me imagino que... El PS Vita puede sufrir un golpe bien fuerte, porque mira el tamaño de la pantalla de esto, claro, en comparación, sí, al PS Vita. Esto es mucho más versátil que obviamente cualquier consola portátil, okay, porque no solamente te sirve para jugar, sino que puedes navegar, trabajar, sí, envías, lo sincronizas con un, ¿cómo se llama? Con un proyector, con un data show, o sea, puede hacer miles de cosas. O sea, sí, el límite del iPad básicamente es tu imaginación. O sea, y más si lo y el brequeas, ahí sí puedes tener casi cualquier aplicación gratis. Esto trae... Bueno, aparte de la cámara, están diciendo que la cámara, igual que en el iPad 2, que va a grabar en video, esto va a ser Full HD, dicen que va a ser muy parecida a la resolución del iPhone 4S. O sea, las personas que tengan iPhone 4S pueden tener una referencia de la nitidez que va a tener esta cámara para grabar video o para tomar fotos. O sea que, igual como con las demás cosas, va a ser lo más avanzado que hay para una tecnología móvil. Va a tener el Voice Command. Las órdenes por voz, sí, exactamente, Siri. Todavía no se ha confirmado que Siri está detrás de esto. Imagino que a esta altura ya se sabe. Pero va a tener una aplicación que vas a poder hablarle en una esquinita de tu tableta y le vas a poder dar... ¿Cómo saber dónde hay paliadas a 10 kilómetros? Exactamente. Ese tipo de cuestiones que son las aplicaciones que la gente prefiere. O sea, en este iPad hay una aplicación que vos la levantas en el Bular Suyapa y si hay, esto está registrado, te dice que los negocios que están puestos, pues. Igual en el cielo, vos lo levantás y mirás. O sea, hay varias cosas que... ¿En miras, serio? Sí. Sí, lo puedes hacer desde el iPad 1. Sí, están registrados. Vos pones la cámara apuntando o si tienes Geotag. Exactamente. El GPS te dice, sí, la churrasquería N tiene esta oferta. Y la tienda tal tiene estas otras ofertas. Vamos, fresh. Tirar las noticias. Es muy bueno. Sí, entonces, o sea, realmente vas a poder hacer. Bueno, pero eso lo puedes hacer desde el iPad 1. Ah, pero el 3G, tienes razón. Sí, desde el iPad 1 3G lo puedes hacer. Entonces, realmente conserva muchas características positivas de los otros iPads, pero mejora las características que están existentes, exceptuando lo del comando de voz. De que va a ser Full HD y otro que otra, una que otra cosita, básicamente lo mismo. Bueno, el procesador de 4 núcleos no tiene precio, porque como te digo, va a ser la consola portátil de juego más rápida que va a haber. Entonces va a ser casi un PlayStation 3, pues, o sea, casi la mitad. A mí me llama la atención ver cómo van a hacer multitasking, porque Apple, si hay algo que ha sido muy reacio aceptar, es hacer multitasking, y ahora con 4 núcleos. Exactamente, sí. Entonces habría que... ¿Qué son 4 núcleos para la gente que, como yo, que no sabemos mucho de eso? Son 4 procesadores. Ajá. En teoría... tenés un procesador haciendo cada cosa, uno solo manejando gráficos, uno solo sonido. Un procesador con 4 cerebros. Uh-huh. Sí, para que tengas una referencia, tu PlayStation 3 tiene un procesador con 8 núcleos. O sea, para que te des cuenta, porque el PlayStation 3 es el PlayStation 3. Entonces... ¿Y un Xbox y un Wii? También tiene 8, pero los de Xbox son AMD. Xbox. Exactamente, son AMD. Son y un poco, el Wii un poquito es más una brujería, creo que son 2. El del Wii solo son 2. Mire, qué muchachos más inteligentes. Esto es quien los mira todos culichosos, ¿verdad? Hasta panza tengo de las culichas, ¿no? Ah, bueno. Oíme, recomendación sana, desde mi punto de vista, si ustedes tienen un iPad 2, no se desesperen, o sea, no se dejen atrapar por la mercadotecnia inmediata de que el nuevo iPad, de que si no tenés el iPad 3 y tenés el 2 o el 1, es como que no tuvieras un iPad. No. O sea, no se dejen atrapar por si eso. Si no vas a jugar, si no vas a bajar juegos de o sea, nivel. Si no te vas a poner a jugar en serio, no hagas la inversión, no te deshagas de tu iPad. No, o sea, un iPad es un dispositivo sumamente personal, donde vos tenés las aplicaciones que vos querés, vos te acostumbras a él. Entonces, realmente, solo por la salida de un nuevo iPad. O sea, sí hay cambios sustanciales, ya se los dije, ¿verdad? Uh-huh. Pero no creo que valga la pena que te deshagas del tuyo, pues. Las mismas aplicaciones que vas a dar para el iPad 3 te van a correr en el 2. Exactamente las mismas. ¿Qué precio tendría un iPad 3? En Estados Unidos, el normal de 16 GB Wi-Fi cuesta $500. Es el más barato. Que cuesta el 2, no el iPad 2, pero el de 32. Exactamente. El de 32 y el de 64, ya cuando no son 3G o 4G en este caso, ya van variando los precios. Ponele que aquí el más caro, que sea el 3G de 64 GB, ahorita va a andar como por 22.000 lempiras. Y allá en Estados Unidos la mitad. Sí, más o menos, con $800 tal vez, o $700. Barrotín. Así o sea, que como lo puede pedir afuera, mejor pídalo. Como les digo, si tienen un iPad 1 o un iPad 2, o sea, no se desesperen. O sea, realmente no, como digo, no se dejan atrapar por la propaganda ni nada. Si igual siguen siendo pedazos de dispositivos móviles. Dispositivos. Sí. Qué buen dato ese, fíjate, Banner. Sí, Piris. Interesante, interesante. Bueno, vamos a música entonces. Al volver estaremos efectuando el sorteo de los videojuegos de Tecnomundo. 3 combos, 3 ganadores. Eso al volver de la música. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, ya llegando al último segmento de la consola, señores, gracias a Tecnomundo, que queda en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, su correo ventas@tecnomundohn.com. A ver, y vamos a tiempo porque casi nos morimos quemados. Sí, una nota rápida en este momento que nos tenías. Tengo 2 malas noticias. A ver, rápido. Tengo una mala noticia para los que tienen Play y tengo una mala noticia para los que tienen Xbox. A ver, rapidito. ¿Con cuál quieres que empiece? Por la de Play. Por la de Play, mira, así rapidito, PlayStation ya, Sony ya empezó a firmar patentes. Y quieren hacer de que ahora, durante estás jugando tu juego favorito, ya sea tu FIFA, tu lo que sea. Ajá. Ponerle que en el medio tiempo de FIFA va a parar el juego. Este juego viene por el patrocinador X y vas a tener que ver el... De verdad. El, el comercial y ahora tu juego va a resumir gracias a patrocinador. Ahora, por ejemplo, nosotros jugamos FIFA, en el FIFA vos terminás y vas al primer tiempo. Correcto. Y entonces aparecen los créditos de las mejores jugadas. Ahora va a aparecer anuncio de los patrocinadores. Correcto. Del juego. Vaya, ¿oís eso? ¿Cómo? Sony ahorita acaba de firmar unas patentes que lo que están haciendo ellos es que ahora van a lograr interrumpir tu juego a mitad de juego, en lo que estás más emocionado, y te van a poner un comercial. ¿Por qué? Eso es lo que quieren, hacer dinero con patrocinadores ahora. O sea, van a vender, o sea, los patrocinadores y van a estar dentro. O sea, vos vas con Kratos en aquel momento y estás llegando y cuando llegas... Estás matando al Kraken, que sí, sea Zeus. En este momento llegamos gracias a Chimpumpón Tortillas Papas. Y después seguís. No creo que hagan eso. Ya está la patente. El miedo es si lo van a poner ahorita con el Play 3 o con el Orbis. Y eso, a eso llega vos, puchica. Vos estás pagando por contenido premium. Sí. Ya si fuera en el demo, yo entiendo. Si quieren, pues que tiren antes, que vos te le adelantás. No, es, o si tienes un demo. No. Lo que bajas de gratis en el PlayStation Network. Sí, porque ahí no tienes nada que ver. Correcto, pero si vos estás pagando. Si vos estás pagando por un contenido premium. Ahora, en el caso de los de deporte, me imagino que sí se podría ir en medios tiempos. Que sí, lo metan ahí. Ahí vaya. Pero no durante estar jugando. No. Ahí sí no creo. No. Ahí creo que van a matar la idea de un juego. Correcto. Porque no hay control remoto como para quitar los anuncios. Para adelantar, sí, porque hay muchos que hasta eso le quitan. ¿Te has fijado que ahora, cuando hay diálogos entre personajes, ahora tenés que echártelo? Sí. Hay unos que los podías adelantar, ahora sí. Tenés que... Batman todavía se los puedes quitar, pero apretas el círculo dos veces. Sí, pero hay juegos que puchica, lo juegas una vez y te quedaste, pues, y no tenías cómo guardarlo. Gracias a Dios ya pasó la época del Dreamcast, si no hubieras llorado con Shenmue. Sí, no. Ese juego era. Y el otro, antes de irnos al sorteo. Para Xbox 360, ajá. Ya se averiguó de dónde era que estaban hackeando las consolas. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en la edición anterior? No es hacking, es jacking. Yo te voy a explicar. El problema es que el software y el hardware de Microsoft está bien. El problema era el servicio al cliente. Tenía César Vialta su Xbox 360 con 25,000 puntos. Yo no sé cuánto cuestan los puntos. Tenía un semejante estatus bueno en FIFA y que no sé qué. Y full mickeys. Entonces averiguó René y me decía, hey Manuel, fíjate que ocupo una nueva cuenta de Xbox 360, pero que sea que el tipo haya sido tigre en FIFA y que tenga puntos. Entonces yo vengo yo y yo llamo al servicio al cliente. Ah, fíjese que yo soy César Vialta, fíjese que yo creo que mi hermano vino y me le cambió la clave. No me puede prestar. O sea que empezaban a dar claves sin autorización y sin identificación de la persona o del dueño de la cuenta. Y el problema era la compañía que había contratado Microsoft para dar el servicio al cliente. No revisaban quién llamaba, no. Entonces ahorita es la tendencia, me metí en unos foros ahí medio oscuros y así está la cosa, que vos venís y vos, yo quiero una cuenta de Xbox que tenga esto, y ellos te la buscan y te la venden. Uh-huh. Bueno, la piratería, la picardía. A ver, Manuel, ya que no tenemos mano santa, ni pues modo. Da la voz, así que necesito que vos saques los papelitos. Ah, son tres, ¿verdad? Sí. Ok, número 13. Es Dani Josué Núñez del 9605 tarará, que es el primer combo. Que se llama Fireblade, Siphon Filter y Major League Baseball 2010. Correcto, a ver, saque el segundo papelito. Segundo papelito, aquí dice número 29. Oscar Flores del 9748 tarará. Ese se lleva el paquete de los The Sims, que son The Sims Busting Out, The Sims 2 y Brad Simons. Y a ver el último. Y el último, 41. Ramón Mejía del 98-67-83 tarará. Se lleva el de Top Gun, el de MX juego. World Tour y el de Tony Hawk. Así que ahí están los ganadores, se los repito, una carrerita. Dani Josué Núñez, está Oscar Flores y Ramón Mejía. Gracias, Manolín. No, placer. Dentro de un par de horas van a poder disfrutar de esta emisión en el podcast. Antes de que se me olvide, un oyente nos llamó tempranito, ajá, preguntando de FIFA. Yo de eso no sé mucho, pero ustedes son los tigres. Me preguntó textualmente que cómo, qué se podía hacer para salvar el juego para que la computadora no hiciera los mismos goles, las mismas jugadas, las mismas. Me imagino que eso es cambiar la dificultad. Pero es para PC, ¿verdad? Si eso es para PC, ahí sí no sabemos. Y estos muchachos no son de fútbol, pero yo creo que eso ya te trae un formato. Imagino y depende del tipo de juego. Y la dificultad, ¿no? Y la dificultad, porque ahí te va variando. Gracias, Manolín. Bueno. Pues despedimos la consola y ya regresamos con más aquí en Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.